seguí mintiendo, mentirosa. Te va a crecer la nariz, ¿eh? Qué lindo. Tus mentiritas me tienen cansado, un nuevo amor es...